Ministerio Internacional Bomberos para Cristo presenta el programa Saetas de Fuego. Recibe tu milagro hoy. Todo esto inicia ahora en el programa Saetas de Fuego. Bienvenidos. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento. En el campamento de Dios. Bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros. Somos el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo en su programa Saetas de Fuego, ya listos y preparados para traer pues esta gran bendición, una palabra que Dios ha puesto en el corazón pues de estos profetas, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles que estamos hoy reunidos en este lugar. Nos hemos dado cita porque la fiesta del Señor es de todos los días. Y qué bonito es, porque cuando la Biblia es clara dice que las misericordias son nuevas. Cuando hay también esa, la gente recibe a Cristo, cuando las personas reconcilian con el Señor, hay fiesta en los cielos. Y hoy traemos una palabra de mucha bendición. Una palabra, si tú te has sentido abatido, si te has sentido triste, hoy traemos una palabra de bendición para tu vida. Somos un ministerio de restauración, somos un ministerio quíntuple, donde los cinco ministerios pues de mi Padre Celestial que está en los cielos se mueven de gran manera y somos testigos de eso. Y por eso es que hoy estamos dando testimonio de estas cosas gloriosas de las que Dios hace cada día. Usted ha recibido un milagro del Señor a través de este programa Saetas de Fuego, porque jueves a jueves nosotros tenemos pues algunos testimonios. Igual puede llamar y decirle: mire, yo he recibido un milagro del Señor a través de esa palabra, de esa palabra bendita, de esa palabra poderosa, de esa palabra que atrae restauración, esa palabra que trae sanidad, palabra que trae milagro. Por eso nosotros decimos, hoy es un día para que tú recibas tu saeta de fuego. Dios pueda bendecir su vida, ¿sabe? Estamos muy agradecidos con el Señor porque sabemos que Él es un Dios maravilloso. Él nos ha llamado con el propósito de gloria para que usted sea bendito, para que su familia sea bendita, para que usted reciba lo que usted se merece a través del Espíritu Santo. El Señor solo ha venido a traer sanidad, milagros, medicina para todo aquel hombre que necesita. ¿Sabe qué? Aquí está la bendición del cielo. Aquí está la bendición del Espíritu Santo trayendo algo nuevo para su vida. Hoy no es un día más. Hoy no es un jueves más, hoy es el día que Jehová tiene preparado para que usted reciba lo que Él tiene para usted. Sabe, Dios nos ha sorprendido como ministerio, como iglesia, como persona. Quiero decirle en el nombre poderoso de Jesús, hay una atmósfera de gloria que se está moviendo alrededor de nuestra vida a través de los milagros, de los prodigios, del amor de Dios, del gozo, de la libertad. Dios ha traído para nosotros sanidad y medicina. La gente necesita sanidad y medicina. La gente necesita recibir un milagro del cielo. Llámenos al 2234-6640 2234-6648. Ya las líneas están habilitadas. Usted necesita una llamada, usted necesita enviar un mensajito, un mensajito y una llamada. Marca, óigame bien, tu victoria, marca la sanidad, marca tu salida en medio de cualquier circunstancia que hoy tú estés viviendo. Y bendecimos la gloria de Dios. Queremos vivir abrazado, queremos vivir, óigame, le voy a decir en el nombre poderoso de Jesús, bajo su presencia, bajo el reino de Jehová, bajo la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos sean bienvenidos a este su programa, amén. Y que Dios pueda bendecir su vida. Dios me les bendiga, muy buenas tardes. Hoy estamos pues en un tiempo hermoso. Este es su programa Saetas de Fuego. Somos el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Quienes habla pues el apóstol Marco Antonio Valeriano, ¿verdad? De ahí la pastora Rosa Emilia Maradiaga, y le habla también la pastora Cris Valeriano. Estamos pues en esta hermosa hora dispuestos a llevar la palabra del Señor, que es la que hace cambios, la que transforma, la que liberta, la que sana, la que restaura, la que trae la provisión a favor de nuestras vidas. En las líneas pues ya están habilitadas, mis hermanos, y agradecemos a cada uno de los, porque las llamadas ya están entrando para la gloria del Señor, al 2234-6640 y al 2234-6648. Les invitamos para que nos escriban también al WhatsApp 3266-3428, y también puede llamarnos a los números 9879-9051. Así que estamos listos y preparados en el nombre poderoso de Jesús para traer una palabra de cambio. Sé que muchos, el fin de semana, ¿verdad? Conocíamos al hermano Quintín, ¿verdad? Bendecimos su vida, le enviamos un saludo y gracias, pues, porque ya hemos recibido a varios hermanos de los radioescuchas en nuestro Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Si usted no tiene dónde congregarse, pues lo invitamos, estamos en Colonia Mayangle, Multimercado Mayangle, tercer nivel. Ahí nos reunimos lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la noche. Y los días domingos tenemos nuestro gran culto general de 9 y media a 12 del mediodía. También damos la gloria al Señor por aquellos hermanos que asistieron del programa Saetas de Fuego a lo que fue la conferencia, una cena conferencia, ¿verdad? De matrimonios. Bendecimos a cada uno de los que fueron, ¿verdad? Y los que no pudieron ir, pues los esperamos para la próxima en el nombre poderoso de Jesús, porque somos un ministerio que hemos aprendido a poder sembrar, ¿verdad? Y no será extraña que en cualquier otro programa podamos estar regalando nuevamente nuevas tarjetas o algún tipo de bendición a favor de sus vidas. Así que estamos también agradecidos. También estuvimos ya la hermana Olga, si no me equivoco, la hermana Olga María, ella ya reclamó lo que fue su premio, ¿verdad? Que se llevó a cabo en el segundo aniversario del programa Saetas. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Por cada una de las bendiciones que hemos cumplido con el Señor. Y sabemos que Dios está dispuesto a traer su provisión a favor de su vida. Hoy vamos a hablar de las sanidades y los milagros, ¿verdad? Hay diferentes tipos de sanidades. Hay sanidades que las necesitamos en el alma, otras en el cuerpo y otras en el espíritu. Y sabe qué es lo más hermoso, que el Señor es completo en medio de nuestras vidas. Si usted necesita un milagro del Señor, pues hoy tome su saeta de fuego. Por eso el lema de este programa es: recibe tu milagro hoy. Pero para poder recibir el milagro, usted tiene que elevar su fe nuevamente al nivel del equilibrio de la presencia del Espíritu Santo, y que todo desánimo, que todo aquello que está deteniendo su vida espiritual, hoy a usted lo comience a llenar del poder de Dios. Así que para nosotros es una bendición orar por sus vidas, declarar la palabra, decirle al Señor: heme aquí, aquí está la hermana tal, la hermana Juana, la hermana María, la hermana Olga, la hermana Petrona, la hermana Alejandra, la hermana la que nos escuchan tanto aquí en Tegucigalpa como en las comunidades. Para nosotros es un gran gozo estar, escuchar y declarar la palabra del Señor en el nombre de Jesús, para que Dios haga un milagro. Así como también ha dado testimonio varios hermanos de los milagros que han recibido. ¿Sabe? La hermana nos testificaba en el programa pasado, la hermana Linda Roxana de la Flor del Campo, si no me equivoco, da testimonio que ella recibió dos milagros. Escúcheme bien, uno de un cuñado que tenía un fuerte dolor de cabeza, y por una sierva que tenía problemas en su parto, pero todo salió bien para la gloria del Señor. Si usted quiere ser protagonista de los milagros y de las sanidades, pues llámenos en el nombre de Jesús y vamos a declarar la palabra, porque es ella la que trae vida en esta tarde. Así que llámenos 2234-6640, 2234-6648. Estamos ya, pues nuestro equipo de intercesores está, nuestro equipo que están recibiendo la llamada, ya estamos pues listos para recibirla. Usted necesita que oremos por usted. También tenemos un tiempo para sacar las llamadas al aire. Tenemos un tiempo también para poder dar testimonio de lo glorioso de las cosas que usted hace. Así que si márquenos ahora. También estamos en el 2234-6640, 2234-6648. Y también nos puede mandar un mensajito en el WhatsApp 3266-3428. Y nos puede mandar también un mensajito al 9879-9051. Solamente dígale cuál es su necesidad, mande el mensajito y nosotros pues vamos a estar orando por ello. Y quiero decirles que esto también nosotros lo llevamos a los altares de Dios, lo llevamos al altar de Dios, lo presentamos al Señor allí en nuestro ministerio, y para que Dios haga el milagro que usted necesita. Así que 2234-6640, 2234-6648, no se canse, ¿verdad? Estamos para eso, para servirlo. El Señor a nosotros nos llamó un día, no para que nos sirvieran, sino para que nosotros sirvamos. Y la Biblia es clara cuando dice: Señor, ¿quién es el mayor? El que sirve. Así es que usted está listo ya, tome su teléfono, mande su correo, perdón, mande su a su WhatsApp al 3266-3428, al 9879-9051. Así que estamos en Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y quiero decirles también que tenemos un tiempo hermoso el día domingo, donde los ministerios de danza se van a estar dando una cita también en nuestra iglesia a partir de las 2 de la tarde. Vamos a estar ahí. Usted está invitado. Si usted tiene una iglesia, si usted tiene el ministerio de danza, le invitamos para que llegue a ese lugar. Óigame, va a ser algo precioso, porque ahí usted puede llevar incluso la congregación. Y ahí la premiación no es quien dance mejor ni es quien dance peor de ninguna manera, porque todo se hace para el reino. Pero ahí quien va a ganar el primer lugar es el que tenga mayor aceptación. Así es que le invitamos. Nuestro ministerio de danza se llama Saetas de Fuego. Oiga, es tremendo, Saetas de Fuego. Y ese día Dios va a hacer milagros a través de la vida de los jóvenes. Para nosotros estar, sigue insistiendo en las llamadas, ¿verdad? Estamos recibiendo cada una de sus peticiones en la medida como vayan ingresando, las vamos a estar pues leyendo y orando por ellas en el nombre de Jesús, como también hemos estado declarando la palabra sobre este programa Saetas de Fuego. Si usted no conoce de Cristo y hasta hoy, pues usted escucha el programa, pues sea bienvenido al programa y en el nombre poderoso de Jesús que sea de edificación, como también en estos 2 años muchos hermanos, ¿verdad? Como nos comentaba el hermano Quintín, antes ustedes no se llamaban Saetas de Fuego, se llamaban Levantando una Nueva Generación de la Iglesia Quíntuple, ¿verdad? Y qué hermoso escuchar el seguimiento para testimonio del Señor, ¿verdad? Que este programa muchos les edifica. Si usted es joven, si usted es adulto, si usted, no importa la edad que tenga, pero en el nombre de Jesús creemos que el que ha comenzado la buena obra la va a terminar. Así que ahí donde usted está, declare: si Dios ya comenzó la obra en mi vida, Él la va a terminar. Y en el nombre de Jesús sabemos que la venida del Señor está cerca, sabemos que los tiempos, las señales se están cumpliendo, el Señor está a la puerta, pero en el nombre de Jesús levántense en fe, porque hay una salvación tan grande y tan hermosa que el Señor nos ha regalado, pero este es el mejor tiempo para que nosotros cuidemos la salvación que el Señor nos ha regalado, fructificando, trayendo dones y talentos para el servicio del Señor. Así que síganos llamando y enviando su WhatsApp al 3266-3428, también al 22 34 66 48, y llámenos a las líneas móviles también 98 79 90 51, y también al 32 66 34 28. Estamos declarando la palabra del Señor. Hoy es un día de sanidad y de milagros. Sabe, nosotros en nuestro ministerio todos los viernes ministramos sanidad y milagros, pero en el nombre de Jesús hoy vamos a declarar por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo que tiene poder, por el poder de la resurrección de Jesús que está en este lugar, en el nombre de Jesús declaramos por la palabra que la sangre de Cristo comienza a hacer sanidades, comienza a hacer milagros, comienza a moverse la mano del Señor. Lo que era imposible o lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Y en esta hora levántense en fe, declare en el nombre de Jesús que el problema que usted tiene hoy, esa carga usted se la entrega al Señor, ese problema hoy se lo entrega al Señor, esa dificultad hoy se la entregamos al Señor, esa deuda hoy se la entregamos al Señor en el nombre de Jesús, y comenzamos a vivir de una manera confiada, creyendo que no estamos solos, que Jehová Dios de los ejércitos pelea por nosotros y que nosotros estaremos tranquilos, confiando, adorando y exaltando su nombre. Es por eso que vamos a ir a la palabra, pastora Rosa Emilia Maradiaga. Vamos a entrar este tiempo en ministración y más adelante estaremos pues atendiendo sus llamadas en vivo a través de este subprograma Saetas de Fuego. Rosa, entre con la palabra. Quiero decirles que nosotros recibimos una palabra a través de este programa. Nosotros, nos decía el hermano Quintín, porque también nos está escuchando el hermano Darwin ahí en Casa de Gobierno, nos está escuchando también nuestra hermana Elvia también, que a través de este programa de Saetas de Fuego han llegado a nuestro ministerio. Y tú que me estás escuchando ahí, si no tienes un lugar donde congregarte, si tú tienes un llamado que el Señor te está haciendo, mira, si estás inquieto, es porque la cosecha hoy el Señor la está dando. Y nos decía Él, si yo soy el cuarto en venir a través de este programa, esto no siembra, esto es cosecha. Y la cosecha que van a recibir ustedes como iglesia a través de este programa va a ser grande, porque Dios va a traer hijos, Dios va a traer gente correcta, Dios va a traer gente transparente, Dios va a traer gente a esta iglesia con la necesidad de servir, Dios va a traer obreros. Oiga, y hemos recibido esta palabra a través de este siervo, sabemos que nos está escuchando ahí en la 21 de febrero, bendecimos su vida en el nombre de Jesús y declaramos esa palabra para la 21 de febrero, allá en la Independencia, en la Divagna, en la 3 de mayo, ahí en los Profesores, en la Mercedes, en Cerro Grande, en la 1 de diciembre, en la Iberia, en todos los barrios y colonias, lo más de 298 colonias y barrios aquí en Tegucigalpa. Bendecimos la vida de los jóvenes, la vida de los niños, la vida de la familia. Bendecimos la vida, aleluya, de las mujeres. Bendecimos la vida de las personas de adultos mayores, aleluya, ahí donde están, en el nombre de Jesús. Ahí si hay una, si están en silla de ruedas, si están ahí en su cama, si están ahí en el hospital, en las cárceles, también declaramos esa palabra. Declaramos que si Dios está inquietando tu corazón, aleluya, y te está llamando, mi amado hermano, el ministerio Internacional Bomberos para Cristo, ahí en la colonia Mayangle, las puertas están abiertas, porque ese ministerio es del Señor, es ministerio del reino. Somos una iglesia quíntuple, estamos orando por los apóstoles, por los evangelistas, por los maestros, por los pastores, estamos orando por los profetas, aleluya. La palabra se está cumpliendo, aleluya. Y si tú hoy has decidido, recibe tu milagro hoy. Así que vamos a dejar esta tremenda palabra a través de la boca de esta mujer de Dios, de esta profeta de Dios, aleluya, de esta varona de Dios. Abre tu corazón, abre tu mente y reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios pueda bendecir tus vidas. Le damos las gracias al Señor por este privilegio tan hermoso. Sabes que saber que nosotros podemos ser la boca de Dios y que otros van a recibir una restauración divina, para nosotros es un gozo. La paga que nosotros recibimos del cielo, del reino, ¿sabe qué es? Que una alma reciba el gozo, la libertad, que una alma sea liberada a través de los prodigios y milagros que el Espíritu Santo puede hacer. ¿Sabe? Porque nosotros, el Señor, a través de su Espíritu, nos ha enseñado enviar la palabra a través de las redes sociales, porque sabes, por ellas se recibe bendición como también se puede recibir maldición. Pero el hombre determina dentro de su llamado lo que quiera recibir del reino de Dios y su justicia. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4. Ciertamente, dice, para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice su palabra en el 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escúchame bien, la palabra del Señor dice su palabra que Él ciertamente llevó. O sea, que no está cargando todavía. Él llevó al pie de la cruz la enfermedad del hombre. El hombre si hoy está viviendo agobiado a través de una enfermedad terminal, a través de una cama en un hospital, donde quiera que el hombre se encuentre en su casa, si tú hoy me estás escuchando, yo tengo una buena noticia para tu vida. Nosotros tenemos por desapercibida las llagas que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Nosotros nos quejamos de un dolor. Nosotros le pedimos a Dios creyendo que Él no lo puede hacer. Déjame decirte algo, cuando Dios inquieta el corazón del hombre para que él pueda soltar una palabra de bendición para tu vida, cuando se acerca el profeta o el pastor o el líder y te dice: Dios tiene una palabra para ti, te lleva la palabra y te enseña y te muestra que ciertamente Él llevó nuestros dolores. Dice que Él llevó, o sea, al pie de la cruz, alguien tuvo que cargar la enfermedad. Jesús, cuando se hizo hombre, vino a la tierra, escúchame bien lo que te voy a decir, a recibir golpes, a recibir espinos, a recibir vinagre, a recibir ajenjo, a recibir todo aquello que era amargura para su vida a través de su carne. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Él quería ponerse en lugar tuyo. Si hoy tú estás viviendo, escúchame bien lo que te voy a decir, a través de tu mente una persecución donde el diablo ha puesto una enfermedad sobre tu vida, tú tienes hoy que comenzar a creer que aquel que un día vino a la tierra, aquel que vino un día a habitar sobre nosotros para poder sentir el dolor, escúchame bien, que muchas veces el hombre siente a través de una enfermedad. Nosotros hay personas que le hemos estado pidiendo al Señor un milagro. Hay una sanidad que es diferente a un milagro. La palabra del Señor registra, escúchame bien, hay sanidades que Dios de repente te ha dicho: Dios te va a sanar. Si Dios te ha dicho que te va a sanar, aunque hayas pasado un año, un mes, una semana, 5 años y sigues todavía sintiendo el malestar, escúchame bien, no abraces la enfermedad. Porque de repente hay gente que habla llorando a este lugar diciendo, yo padezco, yo tengo. Tú estás abrazando la impiedad del enemigo. Pero tú tienes que comenzar a renunciar con tu boca y a decir y a creer en fe. Un día Dios me prometió que Él iba a curarme, que Él iba a sanarme, que Él iba a restaurarme. Su palabra dice en el libro de Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados. Si tenemos nosotros todavía que levantarnos de esa cama, es porque todavía no ha llegado a ti la fe necesaria para ser levantado a través de tu enfermedad. Porque si la palabra registra que por las llagas de Él tú eres libre, tú tienes que ser libre. No es posible que Dios te está llamando a restaurarte, a sanarte, a curarte, a vendarte, a sacarte adelante de donde tú hoy estás tirado. Tú tienes que recibir por las llagas de Jesús el milagro. Hay enfermedades en el hombre que no se ven físicamente. Quizás tiene llagado el corazón, tiene llagada la mente, tiene llagado el espíritu y eso no te deja avanzar. Has estado aguardando en medio de tu dolor y tu circunstancia en oculto el veneno que lleva dentro. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, tienes que comenzar a visualizar las llagas de Jesús para que tú recibas libertad y puedas curar a otro. Déjame decirte que el hombre que está enfermo no puede orar por otro. ¿Sabes por qué? Si de repente tú quieres orar por mí y de repente no es que yo sea religiosa, pero tú me dices Dios te va a curar hoy y yo estoy viendo una llaga en ti, yo voy a decir, ¿a dónde está el Dios de este hombre y de esta mujer que me está hablando de sanidad y él sigue tirado y postrado en esa cama? Tú, para que des testimonio al mundo, primero tienes que ser sanado tú para sanar a otros. ¿Sabes algo? Jesús no pide dinero. Jesús pide fe en el corazón del hombre, en el pensamiento del hombre, para que el hombre pueda recibir algo nuevo de parte de Él. Las llagas de Jesús no están en vano. Las llagas de Jesús no están en el olvido. Hay gente que se ha olvidado que Dios a él lo ha llamado. Por eso yo te digo a ti, si estás tirado en una cama, si tú quieres recibir del Señor una sanidad, aunque es un progreso, óigame bien, la sanidad es progresiva, eso va, óigame bien, de día en día, poco a poco, va curando, va sanando, va restaurando, que es diferente al milagro. Recuerda a la mujer del flujo de sangre. Esa mujer tenía años de estar enferma. ¿Sabes qué? Esa mujer, la fe de ella hubiera muerto. No era una mujer cristiana. La palabra no registra que andaba una Biblia. La palabra no registra que iba a una iglesia. La palabra no registra que esta mujer ni siquiera conocía a Jesús, pero había escuchado quién era Jesús. Y dice la palabra del Señor que ella gastó todo lo que tenía. Gastó los bienes, gastó su dinero buscando ayuda por todas partes. Cuando se quedó sola, que no habían bienes en su vida, sabes que esta mujer no fue a Jesús, ni siquiera fue tan atrevida, que ni siquiera fue a decirle, Jesús, yo quiero que tú me sanes. Sabes, esa mujer se fue a pedirle a Jesús el milagro completo. Si quizás ha estado llorando pidiéndole a Dios para que te traiga la sanidad, que es un proceso mayor, es tiempo que hoy le diga a Jesús, yo quiero el milagro, porque el milagro es instantáneo. La Biblia dice que llamó al leproso y dice que le dijo a aquel hombre leproso, ahí en el libro de San Mateo capítulo 8 versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. La gente seguía a Jesús por un milagro. Tal vez mucha gente ha estado siguiendo a Jesús porque quiere el milagro y no ha visto el milagro, y tu corazón ha entrado en duda y dice, Jesús no me sana, Jesús no me restaura, Jesús no me escucha, Jesús no me oye, oye, Jesús no está conmigo. Pero déjame decirte que el Rey de Reyes y Señor de Señores sí está contigo. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere liberarte. Dice su palabra que Jesús, extendiendo su mano, tocó diciéndole a aquel, óigame bien, leproso, ¿quieres ser limpio? El hombre, en medio de su necesidad, le dijo, sí, quiero ser limpio. Dios te pregunta hoy a ti, ¿tú quieres ser limpio? ¿Quieres recibir el milagro del Señor? Yo me recuerdo días atrás, un día que yo vine a este lugar, Yo le decía al Señor, llorando mis lágrimas, atrás de este micrófono, pidiéndole un milagro por la vida de mi hermano. Yo le decía, Señor, tú lo vas a levantar, tú lo vas a sacar de ahí, tú lo vas a levantar. Tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios de prodigio. Nosotros hemos mirado los milagros en vivo. ¿Sabes? Dios no solo cura fiebres, Dios no solo cura heridas, Dios no solo cura un VIH, Dios no solo cura un cáncer, Dios aún los muertos los levanta. Dios levanta a los parapléjicos, Dios levanta, óyeme, a los caídos, Dios levanta a los abatidos, Dios levanta a los quebrantados de corazón, Dios levanta a aquellos que no tienen esperanza dentro de sí, Dios levanta a todo aquel hombre y aquella mujer que necesitan y quieren un milagro de Él, porque Él está dispuesto a darte el milagro. No importa si es grande o es pequeño, Él quiere darte el milagro. No importa si la sanidad es grande o es pequeña, Él quiere darte la sanidad a tu vida. Él está dispuesto a hacerlo. Pero Jesús le preguntó al leproso, ¿quieres ser limpio? Jesús te pregunta a ti hoy, ¿quieres ser limpio? Le decía a mi hermano, ¿quieres recibir el milagro? Él lloraba y me decía, yo quiero levantarme. ¿Sabes que cuando los médicos lo despacharon a mi casa, allá a su casa a decirle? ¿Sabes que nos dijeron? 15 días de vida le damos a él. 15 días le damos de vida. Firmen este papel porque 15 días este hombre se va a morir. ¿Cuántos días de vida te han dado a ti? 15. 15 días, un mes, una semana, un año, tres meses. ¿Cuántos días de vida te han dicho que tú tienes y que hasta ahí vas a llegar? Mira mi hermano, ¿a dónde está? Ya está trabajando, ya está comiendo, ya está viviendo, ya recibió el milagro, porque él creyó quién era el Dios que nosotros adorábamos. Tú tienes que creer cuál es el Dios que nosotros ofrecemos para que a ti te haga el milagro. Pero tienes que creer en el corazón. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 33:6. ¿Sabes qué dice el libro de Jeremías en 33:6? Mira lo que dice la palabra del Señor. He aquí, dice, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y los limpiaré, dice el 8, de toda su maldad que contra mí pecaron. Y perdonaré, dice, todos sus pecados. El Señor está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a revelarte lo que tú quieres que Él te revele. ¿Sabes? A nosotros Dios nos ha hecho grandes milagros. ¿De qué Dios te ha curado a ti? ¿Te has olvidado de dónde Él te levantó? Si Dios un día te hizo un milagro y cuando tú te estabas muriendo le dijiste al Señor, yo voy a trabajar para el reino, yo voy a trabajar para ti, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Porque ¿sabes algo? Cuando la muerte está al acecho, cuando la muerte viene hacia nuestras vidas, cuando la enfermedad nos está tumbando, nos está tirando, nos está agobiando, hacemos muchas promesas. Yo te digo algo, si tú un día le prometiste al Señor hacer muchas cosas, es tiempo que te levantes y comiences a hacerlas. Pastor, que has estado pasando momentos difíciles. Pastor, que has estado en medio de un estrés. Pastor, que has estado, ¿sabes? Dios me traía revelación esta semana donde hombres como niños han estado llorando. Hombres que no encuentran la salida. Hombres que no encuentran cómo seguir adelante. Hombres que no hayan cómo restaurar su ministerio. Hombres que no han hallado cómo salir en medio de esa depresión. Porque la gente se equivoca y creen que porque son hombres no lloran, no se sienten tristes, no se sienten abatidos. Pero el Señor me decía, aún los hombres que son hombres y que son cabeza lloran como niños en medio de su desierto. Pero hay una palabra de restauración, hay una palabra de vida. Este es el momento de tomar el milagro de Dios que Él tiene preparado para ti. ¿Quién te lo dice? ¿Crees que a mí me lo han contado? No me lo han contado, lo hemos vivido. Y Él nos sacó del mismo anonimato de la muerte. ¿Sabes qué? Te voy a testificar. Me desahuciaron los hombres. Los médicos mandaron a morirme a mi casa. Pero mira dónde estoy contando el cuento. No es suerte, hermano. No es casualidad. La misericordia de Dios me ha abrazado. Y es la que quiere abrazarte a ti en el nombre poderoso de Jesús. Tú necesitas ese abrazo del Señor donde los milagros, las señales y los prodigios puedan manifestarse en esa tarde. Pues síganos llamando al 2234-6640, como también al 2234-6648 y también al 9879-9051. Queremos orar por su vida, ¿sabe? Para nosotros no es una obligación, sino es una necesidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, poder declarar la palabra, orar por su vida, interceder por su vida, decretar el milagro del Señor. Y sabe que es lo más hermoso, que nosotros solamente nos encargamos de orar y el que hace el milagro es Jehová Dios de los ejércitos. Así que en el nombre de Jesús también síganos llamando y enviando sus WhatsApp al 3266-3428 y síganos llamando a los móviles. También ese número usted puede llamar al 3266-3428 como lo ha hecho Blanca Mejía de Copán. Pide oración por cancelación de deudas. Felicito en la aldea La Venta, pide oración por sanidad porque tiene una hernia. Mirna Pavón de Choluteca, cobertura para sus hijos y familia. María Ángela de la Trinidad, oración por salud en su pierna. Paula de la Travesía, aquí en Tegucigalpa, por restauración de su hogar. Francisco Rodríguez en Catacamas, oración por libertad, está preso en Estados Unidos. Pues declaramos la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. También Trinidad de Nacaome, oración por sanidad, tiene un fuerte dolor de cabeza. Isaac Pacheco, oración por sanidad y tiene dolor de cabeza. Como también nos están escribiendo al WhatsApp y nos pide oración el 9873 y fracción, ¿verdad? Dios les bendiga. Yo les pido oración para mi vista. Yo sé que Dios está haciendo el milagro porque Cristo vive y Dios los bendiga y los siga bendiciendo. Soy Ada Herrera. Oren por mi vista. Estas son algunas de las peticiones que estamos recibiendo. Así que síganos llamando, porque Dios en esta hora quiere pudrir los yugos a causa de la unción, dice Isaías 10:27. Y en el nombre de Jesús declaramos que los yugos el Señor comienza a pudrirlos a través de la unción del Espíritu Santo. Declaramos que ahí donde usted está, el Espíritu Santo lo toca, lo llena, lo transforma, lo liberta, lo sana, lo restaura y trae la sanidad y la provisión divina en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Al regresar queremos orar y vamos a estar atendiendo llamadas en el nombre de Jesús en vivo, declarando la palabra del Señor. Así que no se mueva porque vamos a estar intercediendo aquí en esta tarde para que el Señor haga el milagro en el nombre de Jesús. Así que no nos cambie, ya regresamos con su programa Saetas de Fuego. Y no olvide, recibe tu milagro hoy. Hacemos una breve pausa en su programa Saetas de Fuego. El Ministerio Internacional Bomberos para Cristo le invita al Congreso del Gobierno del Reino de Dios. Conferencistas, apóstol Marco Antonio Valeriano, profeta Eddie Quintero y la profeta Claudia Johnson. Y en la música, la salmista Patti Cerrato. Se llevará a cabo el sábado 19 de noviembre en el Hotel Honduras Maya y el domingo 20 de noviembre en las instalaciones del Ministerio Bomberos para Cristo, ubicado en Colonia Mayangle, Multimercado Mayangle, tercer nivel. Ofrenda sugerida 200 lempiras que incluye almuerzo y coffee break. Para mayor información, llame al teléfono 9841-6402. Para reservaciones, visite nuestro sitio en la web bomberosparacristo.com/congreso. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Te invitamos a que nos visites en las redes sociales. En Facebook, como Bomberos para Cristo. En Twitter, @BomberosCristo. Instagram, Bomberos para Cristo. También en nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Y ya contamos con nuestra página en internet, www.bomberosparacristo.com. Seguimos avanzando con la predicación del Evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales. Que él prometió, pues la batalla por ti pelea y la victoria te dio. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo le invita a sus reuniones semanales. Lunes, culto de intercesión de 6 a 8 de la noche. Miércoles, culto de oración de 6 a 8 de la noche. Jueves, casa de cosecha de 7 a 8 y 30 de la noche. Viernes, culto de sanidad y milagros de 6 a 8 de la noche. Los sábados, escuela de liderazgo con las clases de discipulado primero, segundo y tercer nivel en horario de 2 a 4 de la tarde. Y los domingos, de forma simultánea, tenemos escuela dominical y nuestra reunión general familiar de 9 y 30 de la mañana a 12 del mediodía. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Visítenos en Colonia Mayangle, calle hacia el Cuerpo de Bomberos del Zonal Belén, en el Multimercado Mayangle, tercer nivel. O escríbanos a nuestro correo electrónico bomberosparacristo@hotmail.com. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Continuamos edificando su vida espiritual en el programa Saetas de Fuego. Llamando al 2234-6640, 2234-6648, y también escríbanos al 98799051. Llámenos también al 3266-3428. Y este último número, usted puede seguir enviando las peticiones para orar por su vida. Sabe, estamos a las puertas de un gran acontecimiento y es para verlo el mayor milagro de la humanidad, que es la venida del Señor. Y sabe, el reino de Dios quiere manifestarse antes del postrer tiempo. Así que usted arrebate su milagro en esta tarde, declare, tome fe, tome fuerza del Señor en medio de toda vicisitud, en medio de toda circunstancia. Si Dios a usted le ha dado una palabra y le ha hablado a través de sueños, revelaciones, visiones, palabras proféticas o a través de su palabra misma, y usted en el nombre poderoso de Jesús hoy declare y arrebate el milagro. ¿Sabe? Estamos en un tiempo de manifestación de sanidades y milagros. Y en el nombre de Jesús, abrace su milagro en esta hora, abrace su sanidad en esta hora. Declare, dice la palabra en el libro también de Mateo 15:29, y Jesús pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí y se le acercó mucha gente. Hoy declaramos que mucha gente se comienza a acercar en esta hermosa tarde a este programa, y dice que traía consigo los cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Hoy declaramos que su necesidad lo vamos a poner a los pies de Jesús por el poder de la palabra, y ese milagro que usted tanto necesita va a llevarse a cabo por causa de la unción del poder del Espíritu Santo. Así es que síganos llamando 2234-6640, 2234-6648. Vamos a sacar ahorita llamadas al aire. Así que es una bendición para nosotros el hecho de poder compartir con usted. La pastora Cris decía, es una necesidad que nosotros tenemos en el servir. Así que tenemos nuestra primera llamada. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Sí, síganos llamando 2234-6640, 2234-6648. Y tenemos esta llamada. Sí, buenas, Dios le bendiga. Amén, hermano. Sí, ¿de dónde nos llama, hermano? De aquí, de la Espaera Lempira. De Lempira. Sí. Díganos su nombre. María Yesenia Miranda. Dígame, hermana María. Necesitación financiera, milagro financiero. Usted necesita un milagro financiero. Sí. Bueno, vamos a orar entonces, declarando que el Señor es dueño del oro y de la plata y la plenitud. Amén. Y que el Señor nos trajo a nosotros para disfrutar lo que en esta tierra hay. Amén. Gloria. Está la naturaleza, que es de Dios, el agua, el oxígeno, que es de Dios. Pero también declaramos en el nombre de Jesús que usted es libre de las deudas y Amén. Que en su finanza usted va a recibir un milagro en el nombre de Jesús. Bueno, síganos llamando al 3266-3428, síganos escribiendo. Hay otra llamada más. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Díganos su nombre. Díganos su nombre a todos los que llaman, por favor, su nombre, el lugar donde nos escucha y su petición. Así nos da la oportunidad de seguir orando por varios hermanos, por favor. Así que síganos llamando 2234-6640 y 9879-9051. Así que tenemos otra llamada más. Bueno, seguimos declarando el milagro de Dios, la respuesta de Dios. Declaramos que su necesidad y la llevamos a los pies de Cristo por el poder de la palabra. Y también siguiendo la palabra y de la manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Así que muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bueno, síganos llamando 2234-6640. Escúchenos por el auricular y bájele el volumen a su radio en el nombre de Jesús y denos su nombre. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Amén. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos escucha y su petición? Me llamo Linda Aguilar, hermana. Linda Aguilar, ¿dónde nos escucha? De aquí, la Flor del Campo. Flor del Campo, dígame, mi hermana. Hermana, yo el jueves pasado yo llamé a la emisora. Sí. Bueno, con mi esposo. Sí. Entonces, mi esposo pidió oración por nuestro matrimonio, ¿verdad? Que porque estamos pasando por una situación bien tremenda. Entonces, pero Dios ha hecho la obra. Yo me gané un boleto también para la entrada a su iglesia. Así es, fue, yo, ¿verdad? Participé, hermana, sí, yo participé, yo fuimos el sábado pasado. Así a la es. Conferencia de matrimonio. ¿Cómo se sintió usted en la casa del Señor? Uy, hermana, bendecida. Qué bendición, lástima sí. Que no pudimos contactarnos, o sea, hablar con usted, ¿verdad? Habló Dios con ustedes, ¿verdad? Amén, hermano, muchísimo, hermana, muchísimo. Bueno, qué bueno, nos alegra. Dios es grande y maravilloso, hermano, y Dios está haciendo la obra en mi esposo, ¿verdad? Porque sí. Está pasando por una situación bien tremenda, como le digo, ¿verdad? Porque el diablo ha querido destruir mi hogar. Pero usted declaró una palabra sobre mi esposo ese día y mi esposo sintió la bendición de Dios. Y estamos yendo a la iglesia juntos, pues yo estaba yendo a la iglesia y ahora él también volvió a los caminos del Señor. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¿Verdad? Yo le pido oración también para que esté el Señor haciendo la obra en él, ¿verdad? Que lo que empezó en él... Él lo va a perfeccionar, ¿verdad? Bueno, entonces usted rodéelo con sus oraciones, ¿verdad? Amén. El hecho que ella vea una respuesta, no baje la guardia, sí. Siga orando, siga ayunando, sí. Siga declarando la palabra. ¿Verdad? Hay que bajar la guardia. No hay que bajarla. Así que oramos en esta tarde por la vida de su esposo en el nombre de Jesús, declarando que el que ya comenzó la buena obra la va a terminar. Cubrimos este matrimonio con la sangre de Cristo y decretamos por el poder de la palabra que usted y su casa servirán al Señor. Así que Dios me les bendiga. 2234-6640, 2234-6648. Aleluya. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre, mi hermano, y de dónde nos llama? Mi nombre es Boanerges Romero de San Pedro Copán. Dígame, ¿cuál es su petición? Mi petición primeramente es por la conversión de mi hijo. Ajá. Ha tenido 5 accidentes y Dios me lo ha guardado. Sí, ¿verdad? Yo soy cristiano, creo en Dios. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Elmer Isaías Romero Solís. Aleluya. De San Pedro Copán. Él está, aleluya, bajo la promesa, ¿verdad? Amén. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Y también... Dígame. Necesito oración por cancelación de deudas. Ajá. Y por un vicio que me tiene atado, el vicio del cigarro. Por eso no tengo privilegios ni voy a la iglesia, porque no puedo dejar esa condenación. Aleluya. Bueno, la fuerza y el poder el Espíritu Santo lo da. Yo vengo declarando una sequía sobrenatural a través del Espíritu Santo sobre su vida. Declaro que su cuerpo, sus venas, sus arterias rechazan ese espíritu inmundo que lo tiene ahí atado, que usted es libre y que usted recibe su saeta de milagro y que la gloria de Dios fluye sobre su vida en el nombre de Jesús. ¿Qué? Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Aló? Sí, díganos, ¿de dónde nos llama? ¿Cuál es su petición? Mire, soy de acá en Senti. Sensenti, ajá. Quiero que haga oración por mí. Díganos, ¿cuál es su nombre, hermano? Enfermedad en las amígdalas y infección en los intestinos. Sí, díganos su nombre. Díganos su nombre, hermano. Carla. No tenga miedo de dar su nombre. Nosotros los valientes le digo que estremecemos el reino del cielo porque no escondemos nada. Así que oramos por la hermana Carla hasta Sensenti, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Dios mío, Señor, Padre, ahí en sus intestinos, en las amígdalas, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, declaramos esa unción en fuego, el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Bueno, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermana, Dios la bendiga. Amén. Qué hermoso, sabe que la felicito a cada uno de los que nos llaman porque son arrebatadores de bendiciones. Amén. Amiguita, quiero que oren por sí. Mí, por la vista. Fíjese que tengo un estorbo bien feo y me duele la cabeza. ¿Le duele la cabeza? ¿Su nombre, mi amada? Petrona Baquedano. Mi hermana Petrona, pues vamos a declarar Isaías 15:29-30, dice que traían los cojos, mire, los ciegos, los mudos, los mancos y muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Hoy declaramos por la palabra, la unción del Espíritu Santo, ahora que toca esa vista por el nombre de Jesús, y hoy se ha limpiado, arrancado, quitado todo estorbo, ahora en el nombre de Jesús. Así que recibe el fuego de Dios y la sanidad del Espíritu Santo. Dios me le bendiga. Aleluya, buenas tardes, Dios le bendiga. Aleluya, síganos llamando 2234-6640, 2234-6648. Aleluya, buenas tardes, Dios le bendiga. Aló, quiero una oración, hermana. ¿Cuál es su nombre? Mariela Funes. ¿De dónde nos llama? De Casa Quemada. Dígame su petición. Es que me salió un quiste en el ovario. Uh-huh. Se me destripó y no he visto nada. Hasta ahorita me vino la menstruación y entonces quiero oración. Porque... Aleluya. Póngase su mano ahí en el vientre. Yo declaro el milagro de Dios, que el Espíritu Santo la opera, porque para Él no hay distancia. Recibe ese milagro ahora. Declaro que la sangre de Cristo la hace libre y por las llagas de Jesús usted es libertada y es sanada por la gloria del Cordero que tiene poder en el nombre poderoso de Jesús. Llamando, tenemos pues más llamadas, 2234-6640, 2234-6648. Agradecemos también desde el Porvenir Atlántida a nuestra hermana Olga de Orbizu. Ella pide oración, ¿verdad?, por su vida espiritual. Así que Dios le bendiga. Buenas tardes. Sí, dice que estaba llamando de aquí. Estoy escuchando en la colonia El Sitio. Lo escucho todos los jueves. Ah, gloria a Dios. Y quería que, por favor, quería pedir oración por el hermano Daniel Figueroa allá en la Centroamérica, que ha estado muy enfermo. Bueno, vamos a... Sí. Daniel Figueroa. Sí, Daniel. Bueno, declaramos que el Padre conoce cuál es la necesidad de nuestro hermano Daniel. Padre, oramos en el nombre de Jesús y declaramos, Dios mío, Señor, esa palabra, tú los levantas, tú los restauras. Señor, declaramos esa palabra de poder sobre su vida, ahí donde está, en su lecho, en el nombre de Jesús. Así que síganos llamando, 3266-3428 también. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, amén. Amén. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos escucha? Aquí en San Jerónimo, Comayagua, en una montaña aquí, hermano, soy Lucía Hernández. Lucía, gloria a Dios, hermana Lucía Hernández. ¿Usted nos escucha todos los jueves? Sí. Gloria a Jesús. Todos los jueves, hermano. Qué bendición, qué hermoso. ¿Cuál es su petición, sierva? Es que mire, que mañana voy a salir a la ciudad de Comayagua y quiero pedir oración para que el Señor me cubra con la sangre preciosa, hermano, que me cuide en el camino. Claro que sí. Sí, y me cuiden la entrada y la salida, hermana, que yo siempre le oro al Señor y estuve orando a la 1:00 a.m. ayer también, hermana, como yo me pongo con los pastores que oran ahí en la congénica. Sí. Me dijo un pastor que me oraba a la 1:00, que yo me encaro aquí y me levanté a la 1:10, hermana, y yo cuando voy a salir le oro al Señor también, pero... siempre yo les pido oración a ustedes también, hermano. Claro que sí. Bueno, oramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que Dios guarda su entrada, Dios guarda su salida, que el poder del Espíritu Santo le rodea, ángeles guerreros de Jehová alrededor de su vida, en el nombre de Jesús, hermana Lucía, y la sangre de Cristo le hace y le llega la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Buenas tardes. Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Ajá, dígame. Que yo quiero oración para que me salga todo lo malo que tengo en el vientre. Amén. Claro que sí. Desde el momento que levantó esa línea telefónica, el milagro está hecho sobre su vida, porque eso se llama creer y tener fe. Amén. Y bendecimos a Dios. La vamos a tener en cadena de intercesión para que Dios termine de hacer el milagro. Dios me... La iglesia de Cristo vive, aquí de Casa Quemada. Amén. Dios me la bendiga y me la cubra. Y gracias por llamarnos. Bueno, Aleluya. Padre, te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús, venimos, Dios, delante de tu presencia, creyendo, Padre, que mi hermana Mariela Funes recibe ese milagro. Que tú, Padre, sanas ese vientre. Que todo quiste, que toda masa contraria a tu voluntad, Padre, ahí en el útero, en los ovarios, en el nombre poderoso de Jesús, es restaurada y sanada. Así que tenemos más llamadas. Queremos también decirle a nuestros hermanos que nos llaman, que por eso contestamos rápido, porque hay muchas. Oiga. La demanda aquí es fuerte, ¿verdad? Y oramos, así que denos su nombre, ¿dónde nos llama y cuál es su petición? Dígame, hermana María. Mire, hermano, yo tengo un problema de... Bueno, tenía, mejor, aunque me sienta así, me estoy con un problema de tiroides. Sí. Me escapo de hogar y me hicieron unos exámenes y me salió una metástasis pulmonar y solo estoy respirando con un pulmón. Ajá. Me van a poner un yodo radiactivo, pero yo estoy confiando en mi Señor que, aunque me lo pongan, yo voy a salir bien. Tengo un ahogo, yo me siento que me ahogo y yo sufro bastante con eso. Bueno, oramos en el nombre de Jesús, mi hermana. Esa tristeza que haya venido a su corazón, a su mente, a su espíritu, y declaramos por la palabra el milagro. Oh, Señor. El milagro, el milagro, el milagro, dice la palabra. Mire, vamos a ser testigos, los tres aquí unidos nos vamos a tomar en oración, porque podemos sentir una opresión en su vida en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos el fuego del Espíritu Santo sanando, rompiendo toda maldición generacional. Y ahora, Espíritu de Dios, toca con tu fuego divino ese pulmón en el nombre de ahora. Jesús de Nazaret. Declaramos el fuego de Dios. Sí, ese fuego ahora. Orama cotorama shada raba y quita la vaca. Sí, esa unción del Espíritu Santo ahora. En el nombre de Jesús, Señor, que tiene poder. Declaramos el diseño del cielo. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y quema, Dios. Que se estabilizan, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Declaramos. Recibe esa saeta, mi hermana. Recibe ese fuego de Dios. Recibe ese fuego del Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y declaramos por el poder de la palabra que a partir de este momento, aleluya, en el nombre de Jesús, las aflicciones se van, aleluya, en el nombre de Jesús. Si usted que empieza a respirar, aleluya, en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, la palabra dice que, aleluya, la palabra rompe todo yugo de enfermedad y declaramos que el milagro hoy, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, Espíritu Santo y fuego, aleluya, en el nombre de Jesús. Declaramos, ¿cuál es su nombre, mi hermana? María de la Cruz Dávila. María de la Cruz Dávila. Sí. ¿Cuál es su? ¿A dónde nos escucha? Perdón. De la Henry Merriam. Henry Merriam. Bueno, declaramos en nombre de Jesús y confía en el Señor y ese milagro está a su favor. Aleluya. Te agradezco, bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Siga llamándonos. Amén. 22. ¿Cuál es su nombre, hermano? Amílcar Aguilar. Mi hermano, ¿dónde nos llama? De aquí de Belice, sí, que tengo mi esposa bien enferma, hermana, y quisiera que oraran por ella porque tiene mala escanilla, no puede ni caminar. Ajá. Y siente opresión. Aleluya, toda opresión, toda enfermedad en las piernas de su esposa, en el nombre de Jesús declaro que las venas, las arterias son limpias. Declaro que el milagro de Dios ocurre ahora, que la sangre de Cristo tiene poder y el fuego de Dios restaura. Que recibe ese milagro por la sangre de Cristo que tiene poder. Buenas, Dios le bendiga. Amén, hermano. Sí, dígame, hermana, dígame qué quiere, que Dios le haga. Que tu cuya agua, Copán. Dígame. Que ore por un hijo mío que... Él está mucho bebé, está en alcoholismo. Bueno, vamos a declarar entonces que él es libre de los vicios. ¿Cuál es su nombre, hermano? Reina, perdón. Bueno, hermana Reina, oramos por su hijo. Declaramos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el Espíritu Santo, se rompe en toda raíz de maldición sobre él, en el nombre de Jesús, y declaramos que las nuevas generaciones que vienen como su hijo, aleluya, vienen con un pensar diferente, aleluya, con una forma de actuar diferente, con una forma de hablar diferente, y declaramos sobre él ese manto de profeta, aleluya, en el nombre de Jesús, y declaramos por el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo, aleluya, y que Dios hoy hace un milagro en su vida. Aleluya. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. ¿Cuál es su nombre, hermano? Pido oración por Aide Reyes. Aide Reyes, ¿de dónde nos llama? De aquí, la colonia La Trinidad, con mi abuela. Dígame la petición. Que ella tiene una cita para el 31 de este mes, porque el doctor dijo que no se le iban a operar de piedra en la vesícula y necesito que ore usted por

Bomberos para Cristo, y ahí puede escuchar las prédicas, las repeticiones de los programas de Saetas de Fuego y toda aquella información que usted considere necesario poder pues conocer a través de lo que Dios hace a través de Bomberos para Cristo. También puede visitarnos a través del www.bomberosparacristo.com. También queremos hacer la invitación al Congreso, al Gobierno del Reino de Dios. Este próximo 19 de noviembre estaremos en el Hotel Honduras Maya desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, en un tiempo de captura del Espíritu Santo, donde estaremos hablando de 7 temas poderosos, en lo que es a través del liderazgo para pastores, ministros del Señor. A todo aquel que quiere dimensionar a través del Espíritu Santo estará pues, verdad, impartiendo el apóstol Marco Antonio Valeriano, que es nuestro padre espiritual, profeta Eddie Quintero, profeta Claudia Johnson y la salmista Patti Cerrato. Así que usted nos puede pedir las tarjetas a través de el 9841-6402. Tiene un valor de 600 lempiras, pero es para su propio beneficio, mi amado. Usted va a tener derecho a un almuerzo y un break por la tarde. Así que le invitamos para que nos conozcamos y usted pueda invertir en su llamado a través del poder del Espíritu Santo. No olvide que el 20 de noviembre estaremos pues haciendo el cierre en la colonia Mayangle, en nuestro ministerio Multimercado Mayangle, tercer nivel, de 9:30 a 12. Así que no se pierda esta gran fiesta, el Gobierno del Reino de Dios. Así que Dios es bueno y es maravilloso. Amén. Esta preciosa tarde, yo quiero que allí donde tú estás levantes tu mano, amén, y repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche me presento delante de tu presencia, reconociendo que no he sido un buen hijo ni una buena hija. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, pero yo te pido en el nombre de Jesús que inscribas mi nombre en el libro de la vida y hazlo brillar en letra de oro, para que el día que tú vengas, Padre, no entre vergüenza en mí. Señor, declaro, Padre, que tú me salvas, que tú me restauras, que tú me levantas, que tú me llenas en el nombre poderoso de Jesús. Y que si tú llegaras a venir el día de hoy, me voy contigo a gozar a tu presencia para la honra y gloria tuya. Así que yo voy a hacer un llamado también a aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen dones y talentos, donde hoy ustedes han dejado de servir al Señor y de repente están sirviendo al mundo. Tú que eres un ministro de alabanza, tú que eres un salmista, tú que eres un adorador, tú eres un hombre que mueve, oiga, que mueve la gloria del Señor. Declaramos en el nombre de Jesús y te hacemos ese llamado si tú estás caído, si hay resentimiento, si hay en ti, aleluya, sientes ya el anhelo, el deseo de no seguir, si no te estás congregando, si tienes esos grandes dones, tú que eres un maestro de la música, tú que eres un maestro de la palabra, en el nombre de Jesús, y declaramos por el poder de la palabra que Dios inquieta tu corazón. Te invitamos a que sumes con nosotros, hagamos un equipo. Hay necesidad en el mundo. Nosotros queremos integrarnos contigo también, y a ti te invitamos que te integres con nosotros para beneficio de la obra de Dios, para que siga creciendo el Evangelio. Ministro de Dios, profeta, evangelista, maestro, igual, levántate. Tú que tienes armas de guerra para pelear contra las adversidades de este mundo, para echar fuera toda adversidad de Satanás, que el enemigo ya no quiera hacer leña de ti, al contrario, levántate y hazle frente a todas aquellas cosas que hoy te están destruyendo. Y hoy es el mejor momento, el mejor tiempo, para que tú puedas poner por obra lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios va a pedir cuenta de esto. Así que te invitamos ahí en la Mayangle. Llega a ese lugar, solo pregunta por el hombre, el administrador que Dios ha puesto, que es tu servidor, Marco Antonio Valeriano, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro ahí, es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos sus obreros que trabajamos en su obra. Así que te invitamos a esto. Dios no te está diciendo que lleves dinero o no lleves dinero, porque la obra de Dios no es con dinero, la obra de Dios es con actitud. Así es. Así que este ha sido su programa, Saetas de Fuego. Y ahí donde usted está, recibe tu milagro hoy. Hasta el próximo jueves. Dios me les bendiga. Amén. El Ministerio Internacional Bomberos para Cristo ha presentado el programa Saetas de Fuego. Recibe tu milagro hoy.